¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Jorge. Buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Que te traemos por primera vez a la radio. La radio, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué parece la radio? Muy bien. ¿Alguna vez habías tenido un micrófono tan cerca de la boca? Micrófono en la boca. Además te hemos puesto el del verde, que es el color que verde. Mola. Puesto verde. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sabes cómo se llama este programa de radio? Programa Gravio. ¿Sabes cómo se llama? O se lo preguntamos a algún compañero. Compañero. A ver, ¿quién tienes aquí cerca? ¿Cómo se llama él? Gonzalo. Gonzalo, buenos días. Buenos días. Échale un cable a Jorge, tú que llevas viniendo 7, 8 años a este programa. 8 años. El programa de la radio Onda Merlín. ¿Y se llama? El programa. Esa es Papas. Vale, ¿sabes cuántos programas llevamos? En 10 años, está la décima temporada. ¿Sabes cuántos podemos llevar en tanto tiempo? Di un número, a ver. Empieza por 200. 200. 200. Díselo al micrófono. Ah, mal. 210. 75. 275. Este es el programa 21 de la décima temporada. Vale. Y nunca venimos solos ni solas a este estudio tan maravilloso, ¿verdad? ¿Quién tienes por ahí a tu lado? María. Hola, María. Hola, chicos. Sandra. No, pero no saludes con la mano. Estamos en la radio. Esto no es televisión. La persona que está en el estudio, en que se vamos a presentar enseguida, ha hecho mucha televisión. Pero esto es radio y se saluda con la voz. Sandra, buenos días. Hola. Ahí te hemos escuchado ya perfectamente. Bienvenida, Sandrita, que tú llevas desde el día 1 aquí, desde el 2016, viniendo al estudio, ¿verdad? El 2010. Del 2010. Fíjate, encima. Te quito unos añitos. Jorge. ¿Quién te va a echar un cable durante todo el programa? Programa, Jorgete. Al Jorgete. ¿Quién te va a ayudar? A Leslie. Leslie te va a ayudar. Tú lo que necesites, se lo dices a ella, a Leslie que está en el 4. Leslie, buenos días. Buenos días. A ver, la pregunta ya de examen. ¿Cuál es la página web donde colgamos todos los programas? ¿Qué tienen que teclear las personas que están escuchando para acceder a cualquiera de los audios, los 274, porque esto es en directo y hasta la semana que viene no lo subo? Ahora mismo hay 274 programas. www.radiomelin.org.com. Yo creo que cuando pongan eso, enseguida aparece el Échale Papas, ¿a que sí? Sí. Venga, Gonzalo, ¿qué os parece? Vamos a poner un audio de la persona que tenemos en el estudio, a ver si las personas que están escuchando la conocen por esto. Hola, soy Elena Martínez. Ah, con que tú eres Elena Martínez. Ah, pues yo soy Soledad Mayol, entonces, porque si tú te vas a venir y te vas a presentar, yo me presento también sola. Preséntate. Y también este mes ya si te presentas, preséntalos a las dos. Ah, bueno, es verdad. Oye, fíjate que no se me había ocurrido. Claro. Pues fíjate que tenemos un nombre para cada una, sin embargo, un nombre para las dos, que es Virtudes. Fíjate, es Virtudes. Casualidad, ¿eh? Y es que además de ser Virtudes, somos las presentadoras. Uy, ¿quién nos lo iba a decir? Dios, no lo dijo más allá. Qué casualidad que hay poquísimas mujeres humoristas. ¿Por es qué verdad, será no eso? Sí. Yo creo que es porque nos encasillan. Sí. Y a las chicas no nos gusta que nos encasillen. Mira, a mí me encasillan siempre de tía buena, de tía buena. Bueno, por favor, señores directores, no nos manden más papeles de tía buenas. Tengo una pila de papeles de tía buena, tengo la pila de la ropa de la plancha y la pila de papeles de tía buena. Elena Martín es historia del humor de nuestro país. Ella formó parte del mítico dúo Las Virtudes. Hoy nos acompaña en el estudio Elena Martí. Muy buenas y bienvenida a Hecha de Papas. Hola a todos, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y bueno, un placer y dispuesta a pasar un rato estupendísimo. Así que nada, aquí dispuesta a que me preguntéis lo que queráis y que hablemos de lo que queráis. ¿Cómo se siente ser parte de la historia de humor de nuestro país? Pues mira, María, la verdad es que no tengo tampoco esa sensación. Yo veo las cosas que hemos hecho y en lo que hemos participado y me parece como si fuera otra persona. Yo digo, oye, qué bien, oye, qué divertido, qué tal. Pero claro, es que empezamos hace 40 años, entonces me parece como si fuera otra persona. O sea, yo cuando la gente sabe que soy, porque paso desapercibida, veis que, bueno, tampoco me parezco tanto a cómo salía. Y pero cuando alguien me reconoce o sabe que soy una de las virtudes y me cuenta, yo le digo, ¡ay, fenomenal! Me siento muy agradecida, pero realmente es como si no fuera yo. Vamos, para decírtelo así rápidamente. ¿Por qué os llamáis Las Virtudes? Pues mira, esto fue muy divertido. Empezábamos y queríamos ir las dos como iguales, porque yo llevaba el pelo distinto, mi compañera también lo llevaba, vamos, lo llevábamos una de la otra distinto. Y queríamos ir vestidas también, pues eso, iguales, llevar un aspecto parecido. Y queríamos un nombre que tuviera un doble sentido. Y pensábamos barbaridades. Leidillas, Dolores y Remedios, Gertrudis. Y de pronto, en ese momento, el que era el marido de Soledad, mi compañera, que también en un principio nos escribía los guiones, se le ocurrió lo de Virtudes. Y nos pareció como que tenía ese doble sentido, que podía ser un nombre de una persona y también hablaba, pues eso, de una cualidad virtuosa. Y dijimos, pues ya está, Virtudes, ahí nos quedamos. Y nos gustó. En los 80, conoces a Soledad Mayol. Sí. ¿Cómo cambia esto tu carrera artística? Pues totalmente. Mira, nos conocimos haciendo una obra de teatro, La Orestiada, que dirigía Manuel Canseco. Y fuimos a Mérida, al Teatro Clásico, bueno, fue una preciosidad. Era lo primero que yo hacía de teatro, porque yo había estado haciendo teatro amateur y danza, pero era lo primero que hacía profesional. Y estábamos en el coro, pero bueno, fue fantástico. Y empezamos como a sintonizar muy bien, a hacer como gracias de las mismas cosas, y la gente pensaba, los compañeros que nos conocíamos de toda la vida. Y nos animaron, empezaron a decir, ¿por qué no montáis algo? Y claro, en ese momento era como presentarte a casting, hacer tal, que saliera un trabajito y dijimos, vamos a montar algo entre las dos para poder ir haciendo mientras hacemos cosas más serias. Y la verdad es que fue, bueno, trabajamos mucho, estuvimos trabajando un año para montar el espectáculo que dábamos todos los días, pero luego fue como, bueno, cambió radicalmente, la gente empezó a reírse, que decíamos, ¿por qué se ríen tanto si tampoco tiene tanta gracia? Empezaron a llamarnos de sitios, entonces nos lo curramos mucho, fue mucho trabajo, pero luego fue todo rodado y decíamos, pero bueno, ¿qué está pasando? Porque fue como, empezamos a trabajar y a la gente le gustó, fue como hacer lo que en ese momento teníamos que hacer en el momento oportuno, que bueno, es un poco una redundancia, estar en el sitio adecuado y se dio todo fenomenal, entonces claro, cambió por completo nuestra vida. Si me enrollo mucho, me lo decís, ¿vale? Si veis que me enrollo, me hacéis así como corta el rollo, o vamos a otra cosa, o tal, o de pronto de lo que estoy hablando, o surge algo que os apetezca saber, pues me preguntáis. Y también os puedo preguntar yo, ¿no? Sí, ¿sí no? Sí. Vale, fenomenal. ¿Cómo es tu relación con Soledad? Pues mira, muy buena. No sé si tenéis hermanos, ¿tenéis hermanos? Sandra, ¿tú tienes hermanos? Sí, asiente con la cabeza, pero ha dicho que sí. Jorge, ¿tú tienes hermanos? Sí, tiene hermanos yo. ¿Tú tienes? Sí. Ah, muy bien, fenomenal. ¿Sí tiene tú, María? ¿Tienes hermanos? Yo sí, tengo dos hermanas. Ah, mira. ¿Y tú, Gonzalo? Yo tengo una hermana. Una hermana. Sí. ¿Y tú, Leslie, tienes hermanos? No. ¿Y tú, Mario? Tengo, ¿eh? Tienes, bueno. Lejos de aquí, pero tengo. Tienes. Mira, es que mi relación con Sole es como si fuéramos hermanas más que amigas. Somos amigas. Pero es esta relación que sabes que va a estar siempre ahí, que hay temporadas en las que te ves, te llamas todos los días, te cuentas, hay temporadas en las que no hablas, hay momentos en los que algo te molesta y te enfadas o dices, no, ¿por qué tal? Pero sabes que esa persona va a estar ahí siempre hasta el final de tus días. Y entonces es un poco esa relación, por eso os preguntaba, porque es casi más de ser hermanas casi que de amigas. Os puedo contar una anécdota que salió el otro día en televisión que contó Sole y que es verdad. ¿Sabéis quién era Lola Flores? La faraona. La faraona, sí señor, sí señor. La faraona. Pues ella siempre nos llamaba las hermanas. Y decía, las hermanas virtudes. Y le decíamos, Lola, que no somos hermanas, que somos amigas. Las hermanas virtudes. Decíamos, Lola, que no, que somos hermanas. Digo, amigas. Y ella dijo un día, bueno, pues si no habéis, si sois hermanas, en esta vida lo habréis sido en otra, pero para mí sois hermanas. Y es verdad que es un poco así. Tenemos esa relación. ¿Cuáles son, fueron vuestros referentes para hacer media? Pues mira, nuestros referentes, Jorge, para hacer comedia... fueron muchos, la verdad. Nos gustaba mucho Gila. ¿Os acordáis de Gila? Que era maravilloso. También leíamos mucho a Anita Luz, que es la autora del libro Los caballeros las prefieren rubias. Y nos hacía, la conoces también, sí, el libro, película, y que sí, luego se hizo una película, sí, y tal. Y entonces, bueno, a mí me gustaba, pues eso, Gila. Mari Samper, que era una actriz de hace muchos años, que era graciosísima. Entonces teníamos muchos referentes. No siempre, bueno, pues por supuesto, ya estaban aquí Martes y Trece, y nos encantaban. Entonces, bueno, pues tomábamos un poquito de allí, otro de allá. Nos hacía gracia como el humor absurdo, ¿sabes, Jorge? Una cosa así como que fuera surrealista, que no fuera... Que, de hecho, nos pasaba que a veces decíamos, es que yo he leído un libro. Y nos miraba la gente como diciendo, ah, pues vale, pues y qué desgracia tiene eso. Entonces, bueno, pues bebimos de muchas fuentes, como se suele decir, que queda muy bonito, y teníamos muchos referentes, tanto españoles como de fuera, y bueno, pues quisimos hacer una cosa también un poco especial, un poco diferente, que queríamos nosotras. ¿Cómo fue vuestra primera aparición en televisión? Pues mira, nuestra primera aparición en televisión fue, habíamos estrenado en un garito, que claro, entonces íbamos a bares, que a veces actuábamos encima de la tapa de la escalera, o bueno, ponían un tablón encima de una escalera y actuábamos, era una risa. Y entonces actuábamos en un sitio que se llama El Foro, y vinieron de Televisión Española para un programa que se llamaba Música Golfa. Y entonces eso fue lo primero que hicimos, que fue como eso, al poco de empezar, en el 86, 87. Y esa fue la primera aparición. Y decíamos, madre mía, que nos van a sacar en televisión. Y fue lo primero que hicimos. Y luego ya pues empezaron a llamarnos de más cosas. Empezamos a hacer, hicimos un programa en la 2, Ni a tontas ni a locas, que fue el primer programa feminista que se hizo. Y luego ya empezamos ahí a hacer más cositas, colaboraciones más fijas. Pero el primero fue ese. ¿Cómo fue ser un dúo cómico femenino en los 80? Pues mira, ser un dúo cómico femenino en los 80 fue difícil, pero teníamos tanta fuerza. Yo me doy cuenta ahora, claro, tengo 61 años y las cosas no son igual, pero teníamos tanta fuerza, tantas ganas, lo teníamos tan claro que íbamos a hacer lo que fuera, como fuera y con quien fuera. Tuvimos la suerte de tener mucha gente que nos apoyaba. Y entonces, bueno, que había mucho machismo, que había muchas... Sí, también sigue habiéndolo ahora. Por suerte hemos avanzado, pero fue difícil. Allí que había un productor que decía que no nos pagaba, que dónde estaban nuestros maridos para pagarles, pues nos presentábamos en la puerta ahí para que nos pagase, aunque fuese, tuviésemos que esperar 24 horas. Entonces, bueno, fue difícil, pero también fue un momento en el que había muchas actuaciones en los bares, en las calles, era como el Madrid de la movida, y fue difícil, pero te digo, yo creo que teníamos tanta fuerza, teníamos a nuestro favor eso, que era un momento en el que proliferaban actuaciones en bares y en sitios pequeñitos. Entonces, bueno, pues la fuerza con la ayuda de muchas gentes y esa vida que había en los locales de Madrid, pues hicieron que pudiéramos hacer nuestro trabajo. ¿Cómo avanza la carrera de las virtudes? Pues mira, avanzó muy deprisa, Sandra. Sí es verdad que trabajábamos mucho, porque claro, la gente veía las actuaciones de televisión, pero luego quedábamos todos los días, tuvimos a nuestros hijos, que aquí he venido acompañada con mi hijo Dani, su novia María, también Sole a los 2 meses tuvo a su hijo Guillermo, nos los llevábamos a trabajar, entonces fue muy rápido, también como se dice ahora, muy orgánico, ¿no? También fácil, porque era, nos llamaban de un sitio, de otro, entonces fue avanzando, la verdad es que de manera muy fácil y también... Como decía antes, ahora echando la vista atrás nos damos cuenta que le echamos muchas narices porque hicimos lo que queríamos hacer. Si podíamos llevar a nuestros hijos, íbamos. Que había que hacer una gira fuera o irnos fuera de España y los chicos eran pequeños y no podían viajar, no íbamos. Y además es que lo importantísimo es que las dos estábamos de acuerdo. Que nos ofrecían una cosa que nos suponía como vendernos un poco o hacer algo fuera de lo que queríamos hacer, no lo hacíamos. Y estábamos las dos de acuerdo, que eso fue fundamental. Entonces el avance fue de una manera fácil, con sus complicaciones y con tal, pero eso como sí, la verdad es que tuvimos muchas cosas a favor y el avance fue, ¿por qué no? Fácil. ¿Por qué no decirlo? Fuisteis las primeras mujeres en salir en televisión embarazadas. Pues sí, señora. Sí, señora, efectivamente. Bueno, embarazadas, había muchas mujeres que presentaban telediarios o que eran, actrices y salían, pero no se les veía la barriga de embarazadas. Cuando estaban de poquitos meses, que no se notaba mucho, salían y luego ya pues salían o detrás de una mesa o ya cuando el embarazo se notaba, pues ya no salían. Y de hecho, no sé si veis fotos así de esos años, había bañadores y tal con faldoncito. Sí, era una cosa como que parece que era exponer casi por peligro al bebé. Y de hecho hicimos un programa, Perú Esto, que es en el que estábamos embarazadas y los productores, los de vestuario, los de decoración, se empeñaban en ponernos cojines delante y ponernos cosas para que no se vieran las barrigas y nosotras en el momento de grabar quitábamos todo y nos poníamos a bailar con las barrigas. Y la gente decía, pero no puede ser, serán cojines, porque además teníamos la misma barriga. Sole tenía un poquito más de tripa que yo y estaba de 2 meses menos, pero parecía que teníamos la misma. Y claro, la gente decía, no puede ser, serán cojines. Y claro, cuando salieron los cojines la gente dijo, ah, pues sí que eran niños. Y sí, en ese momento no nos dimos cuenta, pero hicimos algo muy, muy bonito, que fue normalizar que la mujer saliera con barriga. Y nos decían, pero bueno, no tenéis que, ¿qué le va a pasar a los niños? Y dice, pero a los niños no le va a pasar nada en absoluto, estamos trabajando y haciendo, bailando de manera suave. Así que sí, fue una cosa muy bonita y me alegro mucho de haber participado en ello. Las pelucas formaron parte del vuestro vestuario habitual, ¿por qué? Pues mira, fue una cosa también de esas cosas que son, que pasan así porque sí, luego dices, menuda suerte. Que como contaba antes, queríamos ir iguales, teníamos una constitución parecida, la altura parecida, pero en ese momento yo tenía el pelo muy cortito y naranja y Sole largo y negro. Entonces queríamos ir como de pili y milis, como muy parecidas. Y se nos ocurrió ponernos una peluca. Y como a las dos nos gustaba la estética de las egipcias, de lo que recordamos de las egipcias y de los años 20, de lo que os decía del libro de los caballeros las prefieren rubias, fuimos a probarnos esa peluca la primera. Dijimos, vamos a probar a ver qué tal. Y fue ponérnosla y dijimos, esto. Y luego fue maravilloso porque nos las poníamos, salíamos, era el personaje de Virtudes, nos las quitábamos y la gente no nos conocía. De hecho, había gente esperando a la puerta del camerino y nos decían, ¿el camerino de Virtudes? Y decíamos, sí, sí, por ahí, y éramos nosotras mismas. Así que sí, desde el principio fue como el personaje. ¿Qué grandes recuerdos tienes de las Virtudes? Uf. Infinitos, grandes recuerdos tengo muchísimos, podría no parar. Y además es que me pasa a veces que Sole y a mí nos preguntan anécdotas, recuerdos, ay, pues no sé, no caigo, y luego empezamos a hablar y ya no paramos. La verdad es que muchísimos, de las risas de una con la otra. A mí me pasaba a veces que yo me ponía a reír porque me hacía gracia Sole en el escenario y Sole se reía. De pronto nos pasó una vez que nos cambiábamos detrás de unos cubículos, nos cambiábamos así como de ropa en el escenario para que no se nos viese, nos metíamos detrás y yo salí con un sujetador colgando, bueno, o Sole, no me acuerdo, en la parte de atrás y entonces creo que fue Sole y se puso a moverse y yo la vi, me empecé a partir de risa y la gente igual, y ella no sabía qué pasaba, se daba la vuelta y no veía nada, claro, porque tenía el sujetador colgando y todo el mundo jaja. Bueno, cosas muy graciosas. Una vez inaugurando la Expo de Sevilla, tenía que ir al baño Sole, tenía que ir al baño en mitad de la actuación y no había un baño más que a 1.5 kilómetros. Bueno, pues me dejó sola en el escenario y yo diciendo, tardó como 10 minutos y yo diciendo, bueno, ya me senté con el público, me puse a comer un bocadillo diciendo, bueno, pues esta es la actuación de Virtudes, ¿qué os parece? Al final llegó. Luego también, bueno, cosas, por ejemplo, embarazadas. A veces nos quedábamos en blanco, eso que se teme que le pase al actor, que te quedes en blanco y no te acuerdes qué decir. Nos pasaba a veces a la una o a otra, le pasaba a Sole óleo me pasaba a mí y la otra la rescataba. De pronto Sole no sabía qué decir y yo le decía, ah, y ahora me irás a preguntar por mi marido, el de no sé cuánto. O sea, sí, sí, sí. Y embarazadas nos pasó que nos quedamos en blanco las dos, la única vez en la vida, en un espectáculo. Y entonces empezó Sole, bueno, pregúntame. Y yo, no, pregúntame tú, no me ibas a decir algo, no te iba a decir tú a mí, no me ibas a decir tú a mí. Y así como 5 minutos ya nos metimos dentro de los cubículos, pero sal de aquí, que no sé qué tengo que decir. Y me dice Sole, yo tampoco, estoy en blanco. Entonces, bueno, pues anécdotas miles. Siempre íbamos a sitios y nos íbamos a tomar café, te ibas... Miles, la verdad es que millones. Grandes recuerdos, muchísimos, con los niños, con nuestros hijos, paseando en los sitios, en el hotel, donde trabajábamos en programas de verano grabando. Muchísimos recuerdos, Sandra, muchos grandes recuerdos. Vamos a hacer una pequeñita pausa, así vale. Seguimos hablando de recuerdos y de la amplia trayectoria de Elena Martín aquí en Échale a Papas. Perfecto. Alicante, ¿qué te hace venir a Madrid? Te voy a decir una cosa, no lo decidí yo. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo nací en Alicante por accidente. Realmente mi familia vivía en Madrid, somos 9 hermanos. Y estaban veraneando en Alicante mis padres y fui 8mesina, nací a los 8 meses. Y entonces mi madre, yo era la 7ª hija. Claro, mi madre estaba ya curada de espantos, pero de pronto empezó con contracciones, tuvo que recorrer la playa, coger tal, y entonces nací en Alicante. Y dicen, bueno, contaba siempre mi madre que mi padre me sacó del hospital para meterme en el mar. Diciendo, como ha nacido en el mar, la vamos a bautizar en el mar. Y luego, pues nada, a los 2 o 3 meses ya volví a Madrid. O sea que realmente fue como que yo quería nacer en el Mediterráneo, en Alicante, y aunque luego pues mi vida fue en Madrid, más concretamente en el barrio de Estrecho. Yo también vivía en Benalúa. Anda, mira, qué bueno. Qué bueno, en Benalúa, Alicante, qué bueno, en Alicante, qué bueno. ¿Y has veraneado allí o...? Me llama en el... El mamás en Sajón Pueblo. Ah, mira, o sea que también pues te podía haber pasado lo mismo, ¿sí?, a ti, ¿no? Haberte adelantado. Sí, sí, haberte pillado por ahí. Pues sí, eso fue. Elena, ¿cómo comienzas tu carrera artística? Pues mira, si es que mi vida es una concatenación o una sucesión de cosas curiosas. Yo empecé bailando. Realmente empecé bailando como de adolescente, empecé a cuidar niños, a cuidar personas mayores para conseguir un dinero y empecé a formarme como bailarina y empecé a trabajar como bailarina. De ahí me contrataron para dar clases como profesora de baile y resulta que me lesioné una pierna, un pie, y entonces pues en un sitio donde daba clases de profesora de baile me dijeron, pues mira, en lugar de pagarte el resto del mes, toma clases como para de interpretación, y empecé a tomar clases de interpretación y me encantó. Entonces ya seguí formándome como actriz, aunque me daba una vergüenza porque yo era súper vergonzosa, me daba muchísima vergüenza, pero empecé a formarme como actriz y me empezó a gustar, formé con el grupo de teatro un grupito amateur. Luego seguí formándome y lo primero que hice así profesional, porque tenía 20 años cuando conocí a Sole, fue la Orestiada. Te hemos visto en muchos programas de televisión. ¿En cuáles? Uy, que te enumere los programas, que sí. Te digan todos los que he salido. Sí. Uf, muchos. Mira, que hayamos tenido virtudes, hemos tenido en Telemadrid, hemos tenido Flipping con el Zapping, Sorpresas te da la vida, Va de vicio, que en algunos estábamos con Wyoming, con Pedro Reyes, que bueno, que nos partíamos de risa con los dos. Luego hemos tenido Antena 3 un especial Burbujas, Cuentos Interruptus también. Muchos en Pero esto qué es, decía, de Televisión Española, muchos, y luego hemos participado como, y a lo mejor se me queda alguno más, y luego hemos participado como invitadas o presentadoras en más, pero en muchos. ¿Cómo ha cambiado el humor en televisión en nuestra época inicial a la actual? Pues mira, yo creo que ha cambiado. Mira, ahora no hay tantas imitaciones, que antes se hacían muchas imitaciones y chistes y tal, y ahora hay menos. Es más como monólogos, que realmente lo que hacíamos en Virtudes era un monólogo a dos voces, porque si os dais cuenta contábamos una historia a dos voces. Entonces ha cambiado y también lo que hay es mucha más proliferación de humoristas, tanto mujeres como hombres, que eso es maravilloso. Antes había en proporción muchos menos y ahora hay más. Lo que sí echo de menos es más programas en los que puedan salir, porque tampoco hay, antes había como programas en los que había actuaciones y ahora no hay tantos programas de esos. Hay más, que está fenomenal, que haya concursos, pero echo de menos programas en los que puedan salir actuaciones. Entonces, ¿el humor ha cambiado? Bueno, ahora hay pues eso, menos imitaciones y menos tal, y es casi todo monólogos, aunque también hay gente que cuenta chistes, que me encanta, pero eso, yo echo de menos que haya más sitios donde poder salir en televisión. No sé si estaréis de acuerdo o no. Sí. ¿Sí? Vale. Y si no, pues me decís que no y ya está. También has hecho teatro. ¿Qué obras? Mira, he hecho, pues antes de conocer a Sole hice un par de obras de teatro, que ni me acuerdo de los títulos. Luego con Sole hice La Orestiada. Bueno, mi padre tenía un globo aerostático y sí que estuvimos con el globo en Titus Andrónicos, también en Andrónicos, también en Mérida. Y luego he hecho La Dama Boba con Sole, he hecho El Hotelito con Bárbara Rey, Alejandra Torray y María Casal. He hecho también Resofocos, también ¿qué más he hecho? Ay, que no me acuerdo ahora. Bueno, he hecho Las novias de Travolta con Beatriz Rico, que la conocisteis también, ¿no? Que es maravillosa, con Carla Hidalgo e Isabel Pintor, que fue fantástico. Varias cositas he hecho en teatro. ¿En el cine has hecho algún papel? ¿En qué películas? En cine he hecho más que nada cameos, ¿sabéis, no? Eso que sale es una aparición, nada, una escenita de muy poquitos segundos. Estuve con Sole en Miss Caribe, que salimos todo el rato y decimos dos frases, o sea, la figuración más cara de la historia, porque estuvimos en toda la película ahí delante. Y hicimos luego, pues, Clara nos nombre de mujer, hice yo como un pequeño cameo, Sol y yo hicimos también uno en una película de Victoria Abril, que ahora mismo no me acuerdo del título, ¿será posible? En cine he hecho poquitas cosas y sobre todo, pues eso, actuaciones muy cortitas, de, pues como le llaman, cameos. ¿Has hecho radio también? Mucha. y me encanta. ¿Os gusta la radio a vosotros? Sí. ¿Verdad? ¿A que es muy bonita? Sí. Sí. La radio es muy bonita. Sí. He hecho mucha. Fíjate que desde el inicio de Virtudes hasta hace unos años, lo que había de continuidad siempre era radio. En Radio Nacional, en COPE, en Antena 3 Radio en su época, y siempre teníamos una colaboración semanal. Y me encanta la radio, me encanta. Me parece, luego tuve yo un programa, Fenómenos Paranormales, en Libertad Digital, porque me parece que hay cosas que pasan a veces que se les tiene como miedo, la intuición, la tal, y que son cosas normales. Y sí, me gusta mucho la radio. ¿Has trabajado con personas con discapacidad? Pues sí, he trabajado, no sé si he hecho algún programa o no, pero fíjate, he tenido el proyecto varias veces de hacer algún programa con personas con discapacidad, porque creo que toda visibilidad es poca. Siempre, bueno, mi amiga de la infancia era sorda, es sorda, y luego siempre he tenido relación y siempre he trabajado mucho con asociaciones, porque me parece que es bueno que todos tenemos nuestras capacidades, ¿no? Hay unos que tenemos unas capacidades, otros otras, pues bueno, yo tengo dificultades, pues ahora tengo una enfermedad que no tengo saliva, tal, todos, y me parece que eso se tiene que hacer visible y tenemos que trabajar juntos, que no es por una cuestión de nada, sino simplemente porque cada uno somos de una forma y tenemos que trabajar en equipo. Entonces sí he hecho colaboraciones, no sé si algún programa en concreto en televisión, pero siempre he tenido idea de hacer proyectos tanto televisivos como de teatro, como, bueno, pues de todo tipo. Has publicado 2 libros. ¿Cómo son estas obras? Pues mira, he publicado 2 libros, como tú dices muy bien, con Sole, publicamos Virtudes 2 también. Que eran de humor, ayudadas por Adolfo Puerta, su marido, que es el que nos hizo los guiones al principio de todo en Virtudes. Y luego yo en solitario publiqué ¿Qué hay de bueno? Claves para una vida más alegre, porque siempre me ha interesado mucho la alegría. Y luego este, que os he traído una copia, que se llama Disfruta en escena y olvida tus miedos, que me especialicé un poco en los cursos que imparto en hablar en público, en recursos para hablar en público, pues con mi experiencia, lo que he estudiado en inteligencia emocional, lo que he estudiado en lenguaje no verbal, y entonces pues lo tengo en este libro para personas, porque en España 75% de personas tienen miedo a hablar en público. Y dices, ¿pero esto qué es? Pero si es que siempre tenemos que hablar en público, en una entrevista de trabajo, aquí en una emisora, en una reunión de trabajo, con la familia. Hay gente que le da miedo incluso hablar en un cumpleaños familiar. Entonces, bueno, es algo que me parece que podemos solucionar, porque además hay muchas cosas que se pueden hacer, y para eso publiqué el libro y doy esos cursos. Incluso grabaste un disco, cuéntanos. Pues sí, en Elígeme Discos nos grabaron un disco, Amor en Bote, que fíjate, he estado buscando por ahí para que aunque fuese solo para que lo vieseis. Y es que en las actuaciones, bueno, a ver, si me enrollo mucho me lo decís, por favor, ¿eh? Al principio de todo nos daba tanta vergüenza hablar en público que no os perdáis. En Virtudes salíamos al escenario con una grabadora, un radiocasete de los de antes, cantábamos y bailábamos canciones en directo, nos metíamos a cambiar y le dábamos al play y se oía la voz grabada. O sea que ni siquiera hablábamos en directo. Entonces las canciones siempre han estado presentes en Virtudes, siempre hemos cantado y bailado en los espectáculos. Y la gente se empezó a reír con lo que se oía en la grabadora y nos empezaron a decir, ¿pero por qué no habláis más? ¡Pero hablar en público! Y ya empezamos a hablar en público. Y entonces, eso, las canciones siempre han estado presentes, y Sole además le gusta mucho componer, le gusta mucho cantar. Y bueno, pues decidimos grabar un disco que ahí está, dentro de 50 años será objeto de coleccionista. Concrete. Maybe sometimes. Somehow, draws them all and I could take pity for pity's sake. So nice, kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records on. Tell me ¿quién te ha marcado más en tu carrera artística profesional? Puf, qué complicado, Sandra. Muchísima gente. Pero fíjate, hay dos personas que os voy a contar, dos personas con las que he trabajado en programas que me han marcado muchísimo. Una, Concha Velasco, y otra, Rafaela Carrà. Grabamos dos programas con varios capítulos con ellas y las dos no podían ser más cercanas, más cariñosas, se acordaban del nombre de todo el mundo, siempre presentes, iban a comer un bocadillo con el público. Y bueno, con Paco Rabal también hice una serie y también era así. O sea, él ya era mayor y me decía al llegar por las mañanas, a ver, ¿quién tiene, cómo están la orden de grabación? No, pues que las escenas estas las graba Elena por la mañana, que tiene un niño pequeño y que luego se vaya a casa. Y decíamos, no, Paco, que luego te obligas a ti a que darte, a lo mejor grabas una cosa ahora, luego a las 10 de la mañana, luego a las 8 de la tarde, da igual, que ella se vaya, que tiene un niño pequeño. Entonces eso, me di cuenta que las grandes personalidades, los grandes artistas, también eran bellísimas personas y siempre preocupadas por la gente que les rodeaba. Y eso me marcó mucho, me hizo darme cuenta que aquí lo importante no es lo que aparenta, sino lo que siembras al lado. ¿No estáis de acuerdo? ¿Os parece? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué momento te quedará para siempre de tu trayectoria? Pues es que no sé, me quedará para siempre todo grabado en la retina. Pues como decía, a lo mejor las actuaciones que íbamos con los niños y ellos correteando por los pasillos, gritando, y nosotras trabajando o ensayando en un parque mientras ellos estaban ahí jugando y en los columpios. Muchas cosas, la verdad, la complicidad con Sole y fíjate, el cariño del público. A mí me pasa que la gente no me ve como una estrella. La gente no me ve, nunca he querido serlo, ni en los momentos de más éxito, pero la gente siempre me ha visto como a una vecina, como a una amiga, como a la peluquera. Siempre me digo, hombre, ¿qué tal? ¿Y tu niño? ¿Qué tal? ¿Hoy que te separaste? ¿No? ¿Y te volviste a casar? ¿Y tal? ¿Y qué tal? Y eso es maravilloso. Entonces, fíjate. De todo, pues eso, los momentos que pasamos trabajando con nuestros hijos y el cariño de la gente y la cercanía. ¿Qué le queda por hacer a Elena Martín en el mundo del espectáculo? Pues mira, quiero escribir una obra de teatro basada en experiencias personales, pero dándole la vuelta, con un dramaturgo al que admiro mucho. Y entonces eso, lo que pasa es que llevamos como 2-3 años, porque tenemos muchas cosas cada uno de los dos, pero estamos siempre como que quedamos, que no, ya empecé a escribirlo, él tiene muchas ideas, y quiero escribir esa obra de teatro. No sé si será monólogo, si será con más personajes, pero eso me gustaría hacer. Y ¿sabes también qué me pasa? Que siempre tengo ilusión por hacer cosas. Siempre tengo como proyectos de hacer cosas. Luego algunas se quedan en el tintero, otras las hago. Pero sobre todo en el mundo del espectáculo me gustaría hacer eso, esa obra de teatro. ¿Vale? Y os si os parece, os llamaré cuando la haga. Si la hago en algún momento, que yo creo que sí. ¿Vale? Para que estéis ahí, apoyando. Venga, hecho. Eres alogia. Ay, no. Sí, lo hacemos entre las dos. Una, dos y tres. Alergóloga. Pues sí. Que no. Alergóloga. ¿Qué es esto? Pues es que no me extraña nada que cueste decirlo. Porque si eso me lo dijo un amigo hace años, me dijo, tú lo que te pasa es que eres alegróloga, porque siempre me ha interesado mucho el estado de ánimo. Porque a mí me puse a investigar y me di cuenta que casi todos los humoristas eran personas que habían pasado cosas tristes en su vida y que entonces se llegaba a la alegría, al humor, a veces por compensación. Y entonces a mí me interesaba saber cómo el ser humano puede estar contento, puede estar alegre. Por eso me hice experta universitaria en inteligencia emocional, por eso bueno, pues he investigado mucho sobre el bienestar. y la alegría. Y entonces, cuando me dijo eso de que era alegróloga, me hizo mucha gracia y lo empecé a utilizar. Pero ¿y sabes que mucha gente me escribe pidiéndome recetas para las alergias? Porque se creen que soy alergóloga y no, mira, a ver, me confundo yo, que se creen que soy alergóloga, que no alegróloga. Entonces, bueno, es un juego así un poco de palabras, un poco difícil, pero a mí me hizo gracia, pero te digo, trae muchas confusiones. Así que lo utilizo muy de vez en cuando para no que la gente no se confunda. Experta en comunicación y creadora del método Comunicar con naturalidad, ¿cómo lo tratas en tus conferencias? Pues mira, Gonzalo, me gusta en las conferencias y en los cursos que he hecho hasta ahora. Ahora estoy trabajando más con empresas, porque antes trabajaba muchas horas y ahora pues no puedo, me canso cuando hago muchas horas y tal, por una enfermedad que he pasado y tal. Entonces, lo que intento transmitir a la gente es que no hay que buscar la perfección. Yo me he trabado muchas veces de jovencita y trabajando como actriz, he hablado muy rápido, ahora tengo problemas con la salivación. Entonces lo importante es que uno se sienta a gusto cuando está frente a los demás. Que sepa que los demás no están a la caza del fallo como está uno mismo. Que estamos, que si van a pensar que si lo hago bien, que si lo hago mal, que si lo hago no sé qué. Saber que hay trucos para poder hacer, para calentar la voz, para tener el cuerpo un poco relajado, para si te falla eso, la memoria, si te quedas en blanco. Que lo importante es comunicar lo que uno es. Y si tienes un mensaje concreto que transmitir, saber que va de alguna manera a ser transportado por esas cosas positivas que todos tenemos. A mí me transmitís cada uno de vosotros cosas maravillosas. Tú tienes una sonrisa preciosa. Tú, María, tienes como emanas tranquilidad y como seguridad. Tú, Sandra, un cariño, que a lo mejor, no sé, os da vergüenza que yo diga estas cosas, pero es lo que hago siempre con la gente. Me emana, o sea, me da un cariño verte y me gustaría abrazarte, ser tu amiga. Leslie, tú me transmites como mucha confianza, o sea, que podría confiar en ti. Si yo tuviera un problema, podría llamarte Leslie para que me echaras una mano, porque estoy segura que podría apoyarme en tu hombro. Y Jorge, me transmites una fortaleza y una determinación, como que tú has sido capaz de superar cosas súper fuertes y ahí por tu valor la sacas adelante. Y bueno, Mario, también me transmites cosas muy bonitas. También eso, como mucha entrega, mucha amabilidad y mucha conexión con la gente. Entonces eso es un poco lo que intento transmitir en los cursos, que la gente sepa que tiene cosas bonitas siempre que transmitir y que eso es lo primero que le llega a la gente y que se apoye en eso para poder comunicar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias. Gracias. Fuera en el espectáculo y la alecrología con que disfruta Elena Martín. Pues mira, disfruto de las cosas. Es que siempre se dice, ¿verdad? Uy, yo soy muy sencilla. Pero es que es verdad. Me gusta mucho estar con la familia, estar con mi hijo, su novia. Tenemos dos nietos de la hija mayor de Luis, que es como si fuera mi hija. Y son vamos, es que es lo más bonito del mundo, Luis y Diego. Es que es como lo más, el planazo. Hacer cosas en familia, lo que más me gusta. Si ya es paseando por el campo, ya, vamos, ya no va más. Me encanta leer, me gusta ver series, me gusta, me gusta muchísimo escribir, me gusta mucho hablar con la gente, pero me gusta hablar así, ¿no? Podernos mirar a los ojos y ver lo que tiene la otra persona y compartir. Entonces, bueno, me gustan esas cositas que son sencillas, pero lo importante de la vida, creo yo. ¿Qué proyectos futuros que tienes que se puedan contar? ¿Os gusta esta sudadera? Me pongo de pie para que la veáis. Jorge, ¿te gusta? Sí. ¿Os gusta? Sí. Bueno, pues es una marca que vamos a sacar ahora que se llama Temba. Voy a sacar con una socia. Me están ayudando mi hijo, María, el hijo de Paloma, que es mi socia. ¿Y sabéis en qué se diferencia esta marca que voy a sacar? Que en lugar de ser ropa y pulseras y tal por nombre, se va a ser por emociones. Porque la ropa forma parte del lenguaje no verbal. Y entonces vamos a sacar emociones como alegría, confianza. Y entonces, en la a lo mejor tú te metes en confianza, sí, en la página web, sí, que será temba.es, tú te metes en confianza y a lo mejor te salen cosas, camisetas color amarillo, sudaderas color mostaza, pulseras con tal. Entonces me parece una cosa bonita porque es como decir, ya que tenemos que vestirnos, que sea con, ¿no?, sabiendo que lo que me pongo me puede ayudar a afrontar el día y afrontar lo que tenga que hacer. Entonces ese es el proyecto que me gusta mucho. Y luego sigo dando clases de comunicación. Bueno, yo más que comunicación, que no soy periodista, yo me gusta llamarle sesiones de recursos para hablar en público. Y un poquito eso, y lo que vaya surgiendo. Yo siempre ando con mil líos en la cabeza. ¿Y cómo pueden los oyentes seguirte por internet? Pues mira, me pueden seguir en Instagram, en elena.martin.calvo, creo que es algo así, en temba.es, en @temba.es, las cositas de la marca en Instagram también, la página web de la marca es temba.es, y luego tengo una página web, Elena Martín Calvo, en la que, pues eso, van saliendo cosas de los cursos de hablar en público. ¡Así que me tenéis fichadísima! Nos estamos acercando a la recta final del programa. Quedan ¡vaya! Unos... ¡Vaya! Quedan unos minutitos, no sé si Elena quieres preguntarles algo, cualquier cuestión que se haya quedado fuera que creas, vale, que es importante, ahora es el momento. A mí me gustaría charlar así un poquito con vosotros, ¿os parece? Sí. Vale. Me gustaría que me dijerais qué os gusta hacer a vosotros, por ejemplo, en los ratos libres. Aunque aquí es una pregunta como que se hace siempre y se queda uno pensando diciendo, bueno, no sé. A ti, María, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? ¿Tienes alguna afición? Sí, estar con mi pareja. ¡Ay, qué guay! ¿Y lleváis mucho tiempo o no? Si soy muy cotilla me lo dices, ¿eh? No, casi 2 años llevamos. ¡Hola, qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bonito, ¿no? Es que, bueno, es una cosa bonita. Sí. ¿Y tú, Gonzalo? Al micrófono, Gonzalo. Díselo al micrófono. Y a Elena, claro. Aunque tiene buena voz, ¿eh? La proyecta ahí. ¡Hombre, que no vea! Y estamos haciendo también mecaillones... Para mené la mía también, hacíamos mercadillos. Anda, mercadillos de Navidad, sí. Qué bueno. Venimos. Pero con manualidades. Sí, manualidades, sí. ¿Ah? Vale. La libeta, zapas, jamones. Anda, bueno, pues eso hay que enterarse cuando vaya a venir Navidad para ir al mercadillo, vale. Me tengo que estar al loro. Así vienes al centro. Sí, venga, eso está hecho. Voy un día al centro. Sí. Hecho, mira, aquí estamos todos de testigos y los que nos oigan. Y a ti, Sandra, ¿qué te gusta hacer? ¿Te apetece contestar o no? Aquí libertad total, ¿eh? Aquí lo que apetezca. Venga, Sandrita, anímate, coge el micrófono, que tú haces un montón de cosas. Por lo pronto me encantan las uñas que llevas. ¿Son de gel o son pintadas, te las has pintado tú? Me lo he hecho de los chinos. Ah, bueno. Pero son de gel entonces, ¿no? ¿Son de estas que duran? No, es de permanentes. Ah, claro, pues sí. Bueno, pues son preciosas. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer o te gusta cantar? ¿Tienes cara de que te guste cantar? ¿Sí? Fíjate. Sí. Es que eso se nota, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¿Y qué te gusta cantar? Oye, yo me estoy aquí haciendo... Pero es que me apetece saber de vosotros. ¿Qué cantante te gusta? Me gusta... Lola Índigo. ¡Ah! Melendi y... ¡Ah, qué guay! Y Camela. ¡Ah, qué bueno! Pues fíjate, te gusta gente que tiene pinta de ser muy buena gente, además, ¿verdad? ¿No os parece? Y a ti, Jorge, ¿qué te gusta hacer? Bailar. Ole, pues con lo alto que eres tienes que mover el mundo cuando bailas. Mover el mundo, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tipo de baile te gusta? Cantar. ¿Cantar también? Sí. Qué bien. Qué bien. Sí. Oye, pues me encanta. Me encanta haberos conocido. Me voy a meter para pegar el hachazo de. Bueno, todo tiene un final. Nos acercamos a la 1 de la tarde. Elena, mil gracias por hacer un huequito en tu agenda y pasar aquí estos 60 minutos con este equipo de locución que tenía muchas ganas de conocerte, porque te han visto mucho. Pues yo tenía, no sé si más ganas, pero las mismas. Yo os agradezco mucho, me lo he pasado fenomenal. Gracias. Y esa visita al centro está. A ver, que veo por ahí el dedo de Sandrita arriba. El dedo de Sandrita. Venga, arriba. Sandra, venga, cuenta. Que la Semana Santa me voy a Alicante. ¡Onda! Oye, a ver si coincidimos. ¿Te vas a Alicante y a qué zona de Alicante te vas? Me voy a Torrevieja.